Edu, hoy un empate a uno que sabe mal, ¿no?, por cómo ha ido el partido. Sabía poco, porque también yo creo que el resultado final ha sido un poco cruel con nosotros, porque estábamos haciendo un gran partido y los teníamos para meter el segundo, y en una jugada absolutamente intrascendente, pues nos han empatado al final. Yo creo que seguramente en el único tiro entre los tres palos que han hecho en todo el partido. Así que, bueno, desde aquí quiero felicitar a mi equipo, a todos, a los que han jugado, a los que han estado en el banquillo y a los que han venido a una support. Y me siento muy contento de lo que han hecho los chicos, de entrenarles y sinceramente hoy es para estar orgulloso del equipo. Con los condicionantes que tenía hoy el equipo, las bajas, el equipo ha dado la cara y ha jugado bien, ¿no? Yo creo que no se ha notado absolutamente nada. Yo creo que hemos estado muy bien, presionando donde queríamos, jugando por donde queríamos. Ya te digo que desde aquí lo único que puedo hacer es dar la enhorabuena a todos, incluido a los chicos del juvenil que han venido, que nos están ayudando muchísimo. Voy a partir de ahí a seguir en la misma línea y a buscar otros resultados que seguramente nos encontraremos si seguimos jugando así, con esta intensidad y con esta bravura, ¿no? Un penalti a 2 minutos del final que ha pitado el árbitro, cuando en el otro área también ha habido uno que quizá era mucho más claro, ¿no? Sí, bueno, esta es la cruda realidad y es lo cruel que del resultado, ¿no? Ha habido una jugada un momento antes clarísima de penalti, de frente, además el jugador de frente, no como el nuestro, estaba de espaldas, aunque yo pienso sinceramente que le ha dado en el codo el balón, pero bueno, en un sitio lo ha visto y en otro no. Ante eso no se puede, yo eso no lo puedo trabajar. Lo que puedo trabajar es que no nos vuelvan a hacer lo mismo en una jugada de rechace que debería haber estado cubierta, ¿no? Eso también es verdad, así que bueno. Como no puedo trabajar eso, lo que me quedo es con lo bueno de mi equipo de hoy. Ha estado fantástico en el esfuerzo, fantástico para mí en el juego también, incluso con el campo excesivamente seco el balón lo hemos hecho rodar y hemos entrado por los dos sitios, así que, bueno, a partir de ahí hemos fallado algunas ocasiones que son imperdonables, que no se pueden fallar, y cuando fallas ocasiones, pues luego eso acaba pesando. Pues bueno, muchas gracias y felicidades por el punto. Muy bien, muchas gracias.